Buenos días, mi nombre es Edgar, pastor de Grace Español, y esta es la inspiración del día. Esta mañana viene también del Salmo 128, el versículo 2. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. La persona que teme a Dios le obedece. Su obediencia tiene efecto en su trabajo, su hogar, su comunidad y el futuro de él. Trae la dicha, la paz, el contentamiento que proviene de la bendición directa de Dios. Dios quiere bendecirnos a todos. Eso es parte de su naturaleza, pero debemos temerle. El temor a Dios es algo positivo, no negativo. Los beneficios para nosotros es el gozo del fruto del trabajo. Dios da el don de gozar todo. Sin su bendición, todo es vano. Podemos trabajar muy duro, tener mucho dinero, posesiones, pero sin gozarlo. Muchos hispanos que vienen a los Estados Unidos vienen con el deseo de trabajar y tener una mejor vida. Muchos lo logran, pero muchos no lo disfrutan. No se dan cuenta que Dios los ha traído aquí con un mejor propósito. Los ha traído para que le conozcan. Esto creo que fue la razón por la que nosotros llegamos a los Estados Unidos. No sé exactamente por qué mi familia decidió venir a los Estados Unidos, pero sé que Dios tenía su plan. Él nos trajo para que nosotros pudiéramos conocerle mejor. Dios me trajo aquí a los Estados Unidos, no solamente para conocerle, pero para servirle. Cuando Dios bendice el fruto de nuestras manos, es evidente. Tenemos gozo y contentamiento. Hay personas que son felices en sus trabajos, pero no tienen contentamiento. Y los que tienen contentamiento no tienen deseo de superarse porque todo es para ellos. La persona que teme a Jehová, que Dios bendice, tiene la perspectiva divina. Y esto produce gozo, contentamiento, paz, esfuerzo, porque lo hace para Dios. Y Dios bendice todo lo que sus manos hacen. Este es el mensaje del día. Gracias. La inspiración del día ha sido traída a ustedes por Grace Español. Grace Español está localizada en el 3215 Old Jacksonville Road, en Tyler. Nuestras reuniones son los domingos a las 9:30 y a las 11 de la mañana. Todos son muy bienvenidos.